El Rothschild me dijo, te doy un duro si la sacas a bailar. ¿Un duro? ¿Y si dice que no? Ah, entonces pierdes. Si bailas, ganas el duro. Si no, lo gano yo. ¿Qué? Bueno, pues me acerqué muy despacio y te dije aquella frase que ya es histórica, pero en voz baja, para que no la diera Margarita, que estaba con la oreja así. Hola. Es un asunto de vida o muerte, pero tenemos que bailar la próxima. Y sin esperar a que dijeras nada, me fui corriendo hacia la orquesta, porque conocí a uno de los que tocaban. Un chico de Granda. Avelino. Y yo le dije, oye, Avelino, a ver si podéis tocar algo lento, que no sé bailar. Y hay una chica que me gusta mucho, y esto y lo otro. Y él me dijo, no te apures, hombre, que ahora mismo vamos a tocar Begin de Begin, que es muy fácil. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo, 10:00 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis en iVoox y en la web de la 97.7 Radio desde el viernes por la noche. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, y bueno, con la esperanza de que alguien nos perdone, ¿no? Porque esto del perdón es difícil. Para los que roban a un ladrón, ¿cómo es eso? Qué mala leche tiene esta película. En un año de lo que cuenta la película, lo estamos viendo casi todos los días en las noticias. Claro, eso es verdad. Y además la película está rodada en Valencia, ¿eh? Qué casualidad. Sale la Valencia, que todos conocemos, en sus grandes edificios. Y bueno, pues la historia de un atraco a un banco que nos pone a nosotros los pelos de punta, muy bien realizada, con un escritor que nosotros conocemos muy bien, Enrique Echevarría. Vamos a hablar con él. Posiblemente la mejor historia que ha hecho hasta ahora. Y bueno, de ello hablaremos luego. Hablaremos luego de 100 años de perdón, el principal estreno este fin de semana en la cartelera valenciana. Hablaremos también con un productor valenciano, Chimo Pérez, muy conocido, el de la Alquería Blanca, porque se ha firmado ya un proyecto que va a unir la animación valenciana con China. Bueno, es la primera entrevista que concede después de la firma de este histórico proyecto, porque nunca se había hecho hasta ahora y es por primera vez que se hace una coproducción valenciano-china. Y bueno, pues el productor, el responsable de todo este impresionante proyecto que va a significar una película y que traerá puestos de trabajo. Efectivamente. Hablará con nosotros y nos contará lo importante de su programa, ¿no? Eso será en el Fotograma Rosa, pero antes tenemos que recordar que tenemos un preestreno para la próxima semana, La Modista. Myrtle Danage, qué mayor estás. ¿Y tú qué viejo? Myrtle Danage ha vuelto. No la veo desde que era pequeña. Me pregunto cómo será ahora. ¿Cómo está mi madre? Molly no sale mucho de casa. Pues Kate Whitley es la principal protagonista de este preestreno que tendremos el próximo jueves 10 de marzo a partir de las 10 de la noche en los cines Liz. La verdad que os tengo que dar las gracias porque las invitaciones que teníamos están ya prácticamente agotadas. Pero bueno, aún nos puede quedar alguna, y enviar vuestros datos personales al apartado de correos agarralo@la977.com. Y a partir del próximo martes, en la web de la 97.7 Radio y en el Facebook, estará toda la información con la lista de ganadores. Bueno, si eres chica, no te pierdas la película, no, porque es una excelente interpretación espíritu de cómo es de complicada una mujer. Bueno, y si eres chico, pues un poco para saber en qué mundo vivimos, ¿no? Por aquello de que nos puede enseñar mucho su complejidad. Y por la guapísima y gran actriz que es protagonista de la película. Hasta que se sale porque interpreta a una mujer que vuelve a su casa. Su casa está en un pueblo perdido en Australia, después de ser una de las grandes diseñadoras en el París de los años 50. Entonces se encuentra con que, bueno, pues a ella no la recuerdan bien en el pueblo, pero ella, que tiene mucho de elegancia, que sabe mucho de telas, que sabe mucho de diseño, empieza a hacerse con sus enemigos, sus rivales, y la película se transforma en un verdadero análisis entretenido de hasta dónde puede llegar el ingenio. Alfredo, ¿nos vamos al banco? Muy bien, vamos a ver. Vámonos al banco a perdonar 100 años. Estrenos de la semana. Soltalo. Señoras y señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco. Y no me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tocaste la alarma? Hay un problema. Como esto se nos escape de las manos, estamos jodidos todos. Pues van a haber varios problemas. Un grupo de atracadores asaltan la sede central de un banco en Valencia. Todo se complica por la desconfianza de los cabecillas y sobre todo por un misterioso contenido en una caja fuerte. La película está dirigida por Daniel Calparsoro, el director de películas tan interesantes como Combustión o Guerrero, y este es su noveno largometraje. El reparto, fantásticos. Luis Tosar, este hombre siempre está bien. Es como Ricardo Darín en Argentina. En España tenemos a Luis Tosar, que siempre está bien. Rodrigo de la Serna, en la película El Uruguayo. José Coronado, parte del gobierno. Y Raúl Arévalo, el jefe de gabinete también del gobierno. Rodada en Buenos Aires, Gran Canaria y en parte en Valencia, este thriller trepidante que, según su director, es una mirada irónica sobre la situación política actual. Destacar el guión, como lo ha comentado antes Alfredo, de Jorge Guerrica Echevarría, un guionista habitual en las películas de Álex de la Iglesia, pero también en el cine de Daniel Monzón, con Celda 211 y El Niño. Sí, que con ocasión del Niño estuvo en una entrevista con nosotros y nos estuvo hablando de los secretos de su arte, ¿no? Cómo construye los personajes, cómo entrelaza las tramas y cómo además él es un gran admirador de Robert Louis Stevenson, uno de los grandes novelistas del siglo XIX, cómo él llega a esas altas cotas de tensión sin que el espectador pues se sienta incómodo. Y esto es lo que se percibe en esta película. Es una película de altísima tensión, un thriller de lo más moderno, un asalto a un banco que se va complicando, pero sin embargo no te sientes incómodo porque vas conociendo nuevos personajes, nuevas situaciones, en ningún momento te pierdes porque están perfectamente explicados, incluso hay tonos de humor. Como tú dices, Luis Tosar está en una de sus grandes interpretaciones. Rodrigo de la Serna. También muy destacable la película. Bueno, Rodrigo de la Serna se hizo famoso porque él era el amigo del Che en aquella película que era Diarios de Motocicleta. Y bien, están todos excelentes. Por decir de alguna manera, hay varias iniciativas policiales, ¿no? Está la policía local, está la policía nacional, está el CNI, que yo nunca he llegado a saber exactamente qué es eso del CNI. Y cada uno quiere una cosa, claro. Y cada uno juega lo suyo. Claro. Sí, y además no se cambian la información, sino se la van guardando y parece ser que la cosa es más complicada de lo que parece. El espectador se divierte, el espectador se lo pasa bomba. Que aparezcan esas escenas de Valencia nos da un cierto grado de cercanía para nosotros, porque vemos pues los grandes edificios que nos conocen. Y bueno, esto es muy recomendable. La película pudimos ver en un preestreno que se hizo en la Rambleta, en el Espai Rambleta. Excelente, las instalaciones de la Rambleta, el sonido, la nueva adaptación que han hecho para hacer proyecciones allí. Y el público que estaba en ese preestreno pues se lo pasó bomba. Una fantástica película que ya desde hoy que se estrena es ya la gran favorita para los Goya del próximo año. Seguramente. Y desde hoy que se estrena yo creo que también es gran favorita para optar al Oscar por parte de España para el próximo año. Bueno, si no la seleccionan no sé. Para el Oscar, yo creo. Oye, que la Isla que Mínima sale. No la seleccionaron. Bueno, y El Niño tampoco. Y El Niño tampoco. Cine que gusta en Estados Unidos, porque sí. Es cine, un thriller de acción, sí. Que no tiene nada que envidiar a muchas películas norteamericanas, nada. Y que allí gusta mucho, y de cara a los premios también. Pero bueno, la academia manda. Veremos. Sí, porque siempre sale una película rara que nadie ha visto y yo siempre he puesto en duda de que lo haya visto los señores de la academia, como tú les llamas. Y bueno, pues algún día alguien arreglará esta incógnita, ¿no? Porque en las grandes producciones que son muy exportables, como esta, por ejemplo, no están mejor situadas en la carrera de los Expediente Oscar. X soluciona este problema. Bueno. Y tenemos que hablar de dos estrenos más, dos estrenos que se enlazan porque tienen algo en común, la Alemania nazi. El primero es 13 minutos para matar a Hitler y veremos la vida de George Elser, un carpintero que el 8 de noviembre de 1939 hizo estallar una bomba en Múnich con la intención de matar a Hitler. 7 fallecidos, 67 heridos, pero no Hitler, salió 12 minutos antes de que estallara la bomba. Del director del hundimiento, una interesantísima película. Oliver Hitzbiger, que nos hizo una película después de muchos años, porque en Alemania no querían reflexionar sobre cómo había sido la muerte de Hitler, casi 70 años después, trajo ese excelente film y ahora acomete este incidente o este episodio que ha sido también víctima de muchas malformaciones o deformaciones informativas y que en realidad lo que hace es reflexionar qué habría pasado si antes de que empiece la guerra, pues este señor hubiese desaparecido. Pues ¿no? Se habrían ahorrado millones de vidas. De víctimas. Y no podemos decir que este señor es un terrorista porque lo que estaba haciendo en cierta manera era lo que tocaba hacer. Lo que sucede es que, bueno, pues luego hay pequeñas complicaciones. Se ha llegado a decir de que fue una maniobra iniciada por Hitler para situarse en la cúspide de la aceptación de los alemanes. Hay que ¿no? decir que este carpintero fue capturado y que vivió en un campo de concentración antes de ser ejecutado. Sí, una historia que conviene reflexionar sobre ella. Y otra historia también que nos habla de la Alemania nazi es Remember. Un anciano de 90 años abandona la residencia con el objetivo de matar a un militar nazi que asesinó a su familia hace 70 años. Esta película, que fue premiada en el último Festival de Venecia, sobre todo destacar el reparto. Christopher Plummer y Martin Landau. Dos grandes veteranos actores en esta interesantísima película también. Bueno, sus motivos tendrá, ¿no?, para llegar a esa venganza. Sí. Veremos si lo consigue. Con la película esta que preestrenamos para conmemorar nuestro 15 aniversario, ya tenemos 15 añitos, en esta película se ve también algo de venganza, ¿no? Pero uno reflexiona y dice, cuando la venganza va dirigido, todo esto, la venganza es venganza en plan moderado, ¿no? Va dirigido contra un malvado, ¿está mal eso o es justicia? Ahí queda la pregunta. Nos vamos ya al Fotograma Rosa y vamos a hablar con Chimo Pérez. El Fotograma Rosa. Bien, y vamos ya con la entrevista de la semana y nos vamos a ir a la Academia de Cine y vamos a hablar con el productor valenciano Chimo Pérez. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estás en la Academia de Cine en Madrid porque hay una importante firma para una próxima realización de una película de animación en 3D, en una coproducción entre España, Argentina y China, ¿no? Exactamente. Hoy se ha hecho el acto protocolario aquí en la Academia de Cine de Madrid de la firma de coproducción entre España y China, entre Valencia y China. Y la verdad, muy contentos porque es la primera coproducción que se hace en la historia entre España y China. Y la verdad, bueno, estamos súper contentos de la firma, vamos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Chimo Pérez, te habla Alfredo, el proyeccionista. Hola. Un antiguo admirador de tus iniciativas empresariales, porque siempre has puesto mucho de creatividad y has sacado proyectos que a veces eran difíciles y por eso se te conoce en el sector audiovisual, donde cumples con tareas directivas también, organizativas, y también como famoso empresario que llevó adelante pues la Alquería Blanca, ¿no?, que todos somos seguidores de ella. La pregunta que quería hacerte es que, como empresario del audiovisual, ¿qué se siente de ser el primero que toma una da creación o pone en marcha un proyecto que con el que sueñan todos los empresarios audiovisuales? Pues muy contento. Estamos muy, muy, muy contentos. Ha sido un momento, el de la firma, pues, en fin, los pelos de punta, ¿no? Claro, porque llevamos trabajando con este proyecto 4 años. Y, bueno, con idas y venidas a China, conversaciones, negociaciones. En China tiene su parte complicada porque tiene mucho que ver el gobierno chino. Entonces, cualquier decisión que haya que tomar, interviene muchísimo el gobierno chino. Entonces, ralentiza muchísimo cualquier decisión. Y, por tanto, ya el visto bueno y la firma ha sido muy emocionante, muy bonito, la verdad es que muy bien. Y ahora, pues, dada la importancia de esta iniciativa, de esta este nuevo proyecto que une dos mundos, ahí en la academia hay representantes del gobierno español, está el embajador, representantes de la embajada, también los representantes de la empresa CVC, que es la empresa china que es coproductora contigo, sí. También está José Luis Moreno, director de Culturas, Pilar Pérez... Pilar Pérez es asesora del gobierno de la Generalitat en el campo del audiovisual. En fin, que ahora se han conjurado todas las estrellas para estar en ese momento en la firma de ese protocolo. Y después de esa firma, ¿cómo empezará a funcionar ya el día a día del proyecto? Pues, ya hemos empezamos ya en el mes de octubre, ¿sí? Con ya el tema de diseños de los personajes. La historia de la película es, los habitantes de un pequeño pueblo imaginario de Valencia, que los habitantes son bicicletas. Entonces, los diseños ya llevamos trabajando 3 meses en ellos. Tengo que decir que se ha implicado muchísimo también al patrocinio de la película, una de las firmas más importantes de bicicletas de mountain bike del mundo, que es Cannondale. Ya. Y vamos a utilizar los diseños de las bicicletas para nuestros personajes, para nuestros protagonistas. Así que, bueno, estamos ya trabajando y ahora empieza ya todo el trabajo difícil de diseño de todos los escenarios, de movimientos, de toda la creatividad que lleva la película. Empezamos ya al 100%... Después de fallas, yo creo que las contrataciones... Todo esto en Valencia. Exactamente, todo en Valencia. Ahora hay un pequeño equipo que está a nivel de diseño de personajes, pero ya a partir de abril cogemos ya velocidad para poder arrancar ya todo. ¿Pueden llegar a las 50 personas las que van a formar? En Valencia calculamos que habrán alrededor de 50-60 personas. O sea, se han creado puestos de trabajo. Luego habrá gente en China trabajando toda la parte, digamos, mecánica de lo que es la animación y render aquí en Valencia también, la renderización, la postproducción, la sonorización y una parte pequeña también en Argentina. Hemos llegado también a un acuerdo con una productora argentina y, bueno, también una pequeña parte de trabajo la realizarán allí en Argentina. O sea que, bien, empezamos en abril ya... A trabajar en firme, a trabajar en serio. Justo. Bueno, va a ser una cinta de animación, Chimo, en 3D, ¿no? Sí, justo. Una animación en 3D, con todos los programas más modernos que existen en estos momentos, a nivel de iluminación, de talonaje, de renderización. Y, bueno, esperamos tener un producto muy potente para poder estrenar a nivel mundial. ¿Y un producto de estrenarse para cuándo? Pues nosotros calculamos, si no pasa nada, porque esto de la animación también tiene pequeños peligros, tenemos previsto para diciembre, para Navidades del 17, el estreno. Pero ya tiene muy avanzado en el diseño del personaje, ¿no? Tengo entendido que es una bicicleta que se llama Bike y que, tiene su corazoncito, su audacia. Tiene que luchar, viven en una villa paradisíaca que está en algún lugar de la Comunidad Valenciana y tiene que luchar con una versión del villano que es un motor de explosión, ¿no? Un motor contaminante. Es una película también que quiere proteger el medio ambiente, ¿no? De cara a los niños, a los mayores también, una película medioambiental también. Exactamente, tiene la segunda lectura la película, que es la defensa del medio ambiente y entonces, bueno, pues una ciudad cuyos habitantes están dentro de todo un bosque viviendo felices y contentos, las bicicletas sin más, y viene, pues, digamos, el malo de la película, ¿verdad? Sí. Que además es la bicicleta que más corre, que más, en fin, ha ganado premios de todo tipo, pero viene con algo que a los habitantes de Vice, pues, no les va a gustar nada. Y es que viene con un motor de explosión, pequeñito, tal, no sé cuándo, pero ese sería el inicio de la contaminación, digamos. Entonces, el protagonista de nuestra película es el que tiene una defensa ultranza para que eso pues no se instale en las bicicletas, ¿verdad? Bueno, pues hay un trasfondo de defensa del medio ambiente muy importante y para nosotros pues ha sido un guión precioso, muy bonito, muy bien. Y creo que muy bien, suena muy bien. Pues a Chimo Pérez hay que darle la enhorabuena, porque mira si cuesta realizar una película pues de animación, una coproducción entre España, Argentina y China sobre todo, pues darle la enhorabuena y que con él, si no pasa nada, en mayo volveremos a hablar, porque regresa una alquería. Ahí estamos. ¿Vale? En mayo hablamos, porque esperemos que a principios de mayo podamos hacer ya el estreno de Benidorm, Mon Amour, que es la película de la Alquería Blanca con los protagonistas de la Alquería Blanca. Una noticia muy esperada para muchos de los seguidores de esta serie y para nosotros particularmente. Pues claro. Entonces, a ver si nos volvemos a ver para aquellas fechas y podemos disfrutar de ese gran proyecto que también todos sabíamos que al final lo ibas a lanzar tú, aunque muchas veces era necesario. Se sabe que no se hace todo lo que uno quiere, pero esa es una de tus características. Muchas felicitaciones por esta audacia empresarial que siempre nos demuestras y mucha suerte para que todo salga bien. Pues muchísimas gracias a vosotros por promocionar tanto la serie como la película, por esta película de animación y esperamos, bueno, pues vernos pronto. Muy bien. Y, en fin, sin ningún problema, me tenéis a vuestra disposición y muchísimas gracias. Mucha suerte, Chimo. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica? Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años, a jornada completa desde los 12. ¿Qué supondría el voto para usted? Pues estamos escuchando el tráiler de Sufragistas. ¿Por qué? Porque un año más la Filmoteca conmemora el Día de la Mujer en una sesión especial donde se proyectará esta gran película el próximo miércoles a partir de las 8 de la tarde. Esta lucha de las feministas por conseguir el derecho a voto. Alfredo, ¿quién estará en ese pase especial de esta gran película? Bueno, yo creo que es una película obligatoria para todos, chicos y chicas, porque habla de las luchas sociales y lo duro que es conseguirlas y el papel que las mujeres a principios del siglo XX pues tuvieron y vivieron heroicamente para conseguir esos avances sociales. Pues tenemos a una presentadora, por no decir a una persona de lujo para hablar de esta película, ¿no? Nada menos que una cineasta, la principal cineasta valenciana, Giovanna Ribes, que alguna vez ha estado en nuestros micrófonos, y que ella como empresaria, como directiva, como coordinadora, ella también ha sido directiva de la Asociación de Empresarios Audiovisuales, ella sabe más que nadie lo difícil que es vivir en este mundo de hombres, y va a explicar la película, quiero decir, cineasta y además empresaria, pues, yo creo que es la persona más adecuada. Además, estará Giovanna también y Ana Aguado, catedrática de Historia de la Universidad de Valencia. Y además, Giovanna Ribes luego el sábado, sí, en el FNAC va a estar el día 12 a las 12 de la mañana para presentar su última realización, Un suave olor a canela, la historia de una mujer que, bueno, lo tiene todo, es atractiva, tiene una gran profesión, está muy satisfecha, pero el destino nos cambia nuestros ideales de una manera sorpresiva. Y es una reflexión muy intimista, muy suave, muy agradable y también muy valiente sobre cómo cambia la vida de una mujer. Giovanna Ribes, por doble ocasión en esta vez, pues es la estrella de las noticias. Bueno, ya vamos a ir cerrando nuestro programa. Tenemos que hablar un poquitín, aunque sea un poquito, de los Oscars. Ya pasaron. Comentamos que Spotlight iba a ganar el Oscar a la mejor película, así sí, fue. Era la favorita. La Academia tiene un don, la Academia de Hollywood tiene un don, reparte para todos. Así nadie se queja. Hasta Spielberg, con El Puente de los Espías, cuando él gana, sus actores no lo hacen. Pero cuando él no gana, sus actores sí. También obtuvo el Oscar justo, justísimo al mejor actor secundario. Lo mejor de la ceremonia, Chris Rock, el presentador, porque dio palos a todo el mundo, a la academia y a los negros, especialmente a Will Smith y a su señora. Lo bordó. Amigos no haría, pero la verdad que fue una de las mejores galas de los últimos años. Yo no me atrevería, ¿eh? Sí, estuvo... Estuvo fino. Muy fino. No se le puede criticar nada de lo que dijo, pero yo creo que se ha creado muchos enemigos y bueno, lo que le faltaba. Él sabrá. Bueno, estrenos para la próxima semana. Tenemos Frente al mar, un drama romántico dirigido y protagonizado por Angelina Jolie, y también está en el reparto su marido Brad Pitt. Y Mustang, una película que ha optado al Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa, una producción francesa. Y también el cine de animación nos viene con, de nuevo, con Kung Fu Panda 3. Bien, bueno, los que nos escuchan tienen que estar atentos de que hacemos un preestreno súper excepcional porque se cumplen 15 años de este programa, pero no nos paramos ahí, continuaremos. No, porque el día 22, en los Cines List, tendremos otro preestreno de una comedia francesa. Una comedia que ha arrasado en Francia, que se llama O los tres o ninguno. Una verdadera película para disfrutarla y estar atentos a la web de la radio o a los programas de efectivamente de esta radio, porque anunciaremos oportunamente. Una vez concluya el preestreno de La Modista, ya empezaremos a promover el la próximo siguiente. Preestreno para el día martes 22 del mes de marzo. O los tres o ninguno, una gran película para celebrar nuestro 15 aniversario. La agenda cultural en el Cine Estudiador este fin de semana: Mistress América y El Desafío, la última película dirigida por Robert Zemeckis. Y la próxima semana, pues bueno, el DOR, como siempre, triunfa con su programa doble: Techo y Comida, Goya, la mejor actriz, y Truman, la gran triunfada de los Goya, película, director y actores. No me la pierdo, menudo programa. En el Autocine Star, 100 años de perdón y Embarazados. Y por último, en la Filmoteca, destacar el próximo sábado y domingo cine infantil con una maravilla de película que estuvo hace un par de años nominada al Oscar, como es La canción del mar. Y el domingo una gran película, Furtivos, de José Luis Borau. Bueno, y también atención a los matinales de Cine Babel, que efectivamente a las 12 de la mañana han aportado ahora una excelente programación. Por la mañana, el domingo, pues nos vamos al cine, pero con un precio fantástico además. 4,60 la infantil y 6 euros el resto de películas. Una buena iniciativa en honor de los cinéfilos. Y nos despedimos con un homenaje. ¿Crees que miento? Ya sé que no acostumbras a mentir, pero tienes tendencia a exagerar todas las cosas. Ja, ja, ja. Ese es el dragón más grande que jamás he conocido, os lo aseguro. 41. Con tranquilidad, amigo. 9 solamente y serás el hombre más famoso del mundo. Se los come de veras y los mastica, fijaos bien. The winner is George Kennedy in Cool Hand Luke. Pues ahí es cuando recibió su único Oscar como secundario por La leyenda de Indomable, aquella película que protagonizaba también junto a Paul Newman el señor George Kennedy, y aquella famosa escena en la que el señor Paul Newman se comía 50 huevos duros. Nos ha dejado a los 91 años un secundario de lujo del Hollywood, y ese Oscar lo obtuvo en el año 1967. Trabajó en más de 200 películas, pero destacamos algunas del cine catastrófico, importantes como Aeropuerto o Terremoto. También trabajó en películas como La soga de la horca, 12 del patíbulo y Un botín de $500,000. Estuvo en varias temporadas de Dallas y, cómo no, también mucha gente lo recordará por ser el jefe de policía en la saga Agárralo como puedas. Una película que nos dice mucho a nosotros de lo que es los que quieren al cine y que este actor hizo posible. Yo creo que en él se mezclaba el ser duro cuando quería ser protagonizarlo, pero también había una ternura que subyacía en esos ojos en el que nos demostraba de que no es tan duro como parece. En La leyenda de Indomable empezaba a ser malo, pero acabó la película siendo bueno. Bueno, y claro, como lo puedes, no habría sido posible sin él. Es un gran actor que, bueno, gracias a él tenemos grandes películas. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo como puedas, para hablar del mundo del séptimo arte. Como siempre, recordar, ir al cine y que la fuerza lo acompañe.